acercando y van logrando notar un poco más el rótulo. El rótulo no decía solamente natural, sino que decía, había una expresión que hacía pensar que era muy natural. Cuando se van acercando lo suficiente a la playa, quedan un par de kilómetros, de repente ven que viene una pareja y otros dos hombres en bicicletas saliendo de la playa. Cuando los ven les llama la atención porque los que vienen desnudos. Era tan natural la playa que era nudista hacia donde estaban llegando. Y entonces cuando se van acercando, ven que van viniendo cuatro personas en bicicleta y completamente desnudos. Y cuando los ven, los padres empiezan a tratar de tapar para que su hijo, el chiquitito que viene en medio, no vaya a verlo, pues, y que no le vaya a generar. Y entonces empieza a frenar en medio de esas callecitas tan angostas, empieza a tratar de retroceder y de dar vuelta para irse de regreso, pero la calle es tan angosta que obviamente no se puede, cuesta, había que hacer muchas maniobras. Y en lo que él está haciendo todas las maniobras para tratar de ver, el niño, cuando terminan descubriendo, ya no está en medio de ellos viendo, sino que está puesto en el vidrio del carro viendo a los que venían en camino. Y entonces ellos están tratando de hablarle para distraerlo y que no esté clavado viendo a la gente que viene ahí. Por fin terminan de dar la vuelta y se van, ellos guardando silencio porque no quieren ni tocar el tema. Y cuando van avanzando, el niño se vuelve a poner en medio de los dos y les dice: ustedes vieron eso. Y se quedan viendo ellos como: oh, ¿por qué nos metieron? Sí, hijo, pero es que mira, pero... dice, ¿vieron a esas personas que venían ahí? Y dice, sí, ¿por qué andan así? Dice el niño. Y le dicen, es que mira, es una playa. Y dice, ¿por qué andan sin casco? Era todo lo que el niño se fijó. El niño está preocupado porque le dice, ¿cómo pueden andar cuatro personas en bicicleta sin casco? El niño no se estaba notando de cómo estaban. Pero digo, es que hay muchos momentos en que nos perdemos de vista de las cosas obvias. La Semana Santa, yo creo que es un tiempo en el que con mucha frecuencia, quizá por muchos años, nos perdemos de vista de lo obvio. Todo el mundo está pensando en la vacación. Todo el mundo está pensando en qué va a ser. Todos están pensando en las torrejas. Están pensando a dónde vamos a ir, a quién va a visitar, a qué playa va a haber menos gente. Que todos están haciendo planes y nos perdemos de lo obvio, de la razón principal. De hecho, creo que hay más allá, a veces hasta nosotros mismos dentro de la iglesia, vivimos tan centrados los últimos años. Yo he estado tan centrado cuando llegamos a estas fechas en el próximo domingo. Y toda nuestra fiesta está enfocada al domingo de resurrección. Y estamos pensando la celebración de resurrección. Y estamos pensando en qué hacemos. Y estamos pensando en querer tener algo alegre, algo animado, donde exaltemos a Dios porque Él resucitó. Y entonces todo lo vemos de esta manera, pero hay más. Toda la fiesta, todo lo que Dios quería que notáramos, es mucho más. ¿Saben ustedes que cuando se comienza a revisar la Biblia, empezamos a encontrarnos que de los cuatro evangelios, y quizás aprovechando les hago la aclaración, cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es escrito por hombres. La Biblia, de hecho, por completo, es escrita por diferentes hombres. La gran mayoría de ellos no se conocieron entre sí. O sea, nunca fue una cosa como que yo soy Mateo y Rafa es Marcos y Jonathan es Lucas. Y entonces yo les empecé a decir, miren, aquí estoy escribiendo, aquí te dejo yo esto, ahí seguí vos con tu libro y vos después con el otro. No se trata de eso, cada uno en los cuatro evangelios, cada uno escribió lo que tenía en su mente de los hechos acerca de Jesús. Cada uno desde una perspectiva diferente. Mateo escribió y Mateo estaba pensando específicamente en la gente, en los judíos. Y por eso es que los escritos de Mateo incluyen muchas profecías, porque estaba poniéndolas para que los judíos que lo leyeran descubrieran que Jesús era el hombre del que hablaban las profecías. Marcos escribió completamente diferente, porque Marcos le escribía a un grupo de personas diferentes. Lucas escribía hacia los griegos, por eso el Evangelio de Lucas, de hecho Lucas era un doctor, y entonces el Evangelio de Lucas es como más profundo, dice cosas más lo cuenta. cuenta más, da más detalles. Lucas hizo una investigación, él no era uno de los discípulos, sino que empezó a recoger las historias, a escuchar de todos, y así fue escribiendo el Evangelio. Pues, a lo que quiero llegar es que de los cuatro Evangelios, hay muchas historias que se repiten en los cuatro. Y yo creo que eso pasaba porque habían quedado más grabadas en el escritor del Evangelio. Pero, por ejemplo, el nacimiento de Jesús solo se habla en dos de los Evangelios, en Mateo y en Lucas. La resurrección se narra en los cuatro Evangelios de una manera muy cortita. Porque en realidad, ¿qué más podían decir? Solo decían, llegamos a la piedra y la piedra ya no estaba, así es que vimos adentro y salió el ángel y dijo, ya no está aquí, el que vienen a buscar ya resucitó. Pero si fuéramos hojeando despacio, todos nosotros terminaríamos de acuerdo en que el evento que más marcó la vida de los discípulos o de los evangelistas que escribieron fue la semana de la pasión. La parte más gruesa del escrito, yo tengo una Biblia que se llama Biblia cronológica, y en la Biblia cronológica no son libros o capítulos o versículos, solo la han hecho toda ordenada cronológicamente. Y una de las partes más gruesas de los evangelios se compone de todos los relatos o de los detalles de la pasión. Porque a los discípulos les impactó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sucedió? Y por eso le ruego a Dios que esta Semana Santa nosotros no nos perdamos de lo obvio, no nos perdamos de lo que muchos se perdieron y se han perdido, que nosotros aprendamos a ver esto que es tan claro. Yo quisiera que me acompañen y podamos ver este pequeño clip de un video de la película de Hijo de Dios y que podamos ver la parte que en un momento vamos a leer. En la Biblia. Era un buen hombre. Ahí están hablando de Juan el Bautista, por cierto. Bautízame. Juan fue el maestro más grande que conocí. Era más que un profeta. Nuestro trabajo continúa. Pronto iremos a Jerusalén. ¿Jerusalén? Aún no. Eso es arriesgado. No estamos listos. Judas, ¿por qué estamos aquí? ¿Para tomar el camino fácil? Debemos llevar el mensaje a Jerusalén, hasta el corazón del poder. Ese es el camino que se narra hacia Jerusalén. Por eso les decía en los Salmos. Partimos hacia Jerusalén. Miles se dirigían hacia allá para el festival de la Pascua. ¿Dónde está ahora? Acaba de entrar a la ciudad en un burro. Verán a su rey venir a ustedes, digno y victorioso, humilde, montado en un burro. ¿A dónde se dirige? Hacia el templo. desatará su ira sobre nosotros. Y quién sabe lo que hará Pilato si la multitud se sale de control. Nicodemo, ve con Malco. Si entra al templo, vigílenlo. No parpadeen. Ahora. Es Barrabás. ¡Mesías! ¡Rey de Israel! ¿Por qué no nos liberas a todos? ¡Sálvanos de los romanos, Señor! Venimos en son de paz. La entrada de Jesús a Jerusalén, en este relato, en esta parte que vemos en el video, para Jesús significó su muerte. Jesús sabía que llegar a Jerusalén implicaba que había llegado el momento de morir. De hecho, se lo venía avisando y advirtiendo a los discípulos. Y aunque para Jesús esto significaba la muerte, para nosotros eso significa la vida, porque la muerte de Jesús significa nuestra vida. Jesús entrar a Jerusalén, estaba entrando ahí para un castigo, pero ese castigo para nosotros representaba o representa una obra redentora. Jesús llegó hasta Jerusalén para ir hacia la cruz y ocupar el lugar que a todos nosotros nos correspondía tener. Todos nosotros, dice la Biblia, que somos pecadores. No mire el de la par porque ya lo sabe. La Biblia dice de que todos, por cuanto todos hemos pecado, ninguno tiene derecho a vivir de Dios, ninguno tiene derecho a la misericordia de Dios, nadie merecería el cielo, porque en todos hay pecado. La Biblia dice de que no hay justo ni uno solo, nadie. Todos nosotros necesitábamos de ese sacrificio, porque por medio de ese sacrificio, esa obra redentora, Él se pone en el lugar que nos corresponde a nosotros. Yo quisiera que me acompañen a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo número 21, y vamos a leer la historia de este momento que acabamos de ver en el video. Pero quiero que pongamos atención a algunos detalles que ustedes van a ver cómo son de relevantes dentro de la historia. Dice esto la palabra de Dios, versículo 1, Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció. Aquí está Mateo dándonos el mensaje, recordándonos la profecía. Y dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Hosana, la palabra Hosana significa sálvanos. Y la gente le decía: Hosana al Hijo de David. Sálvanos, Hijo de David. Quiero aprovechar para decirles algo que aprendí esta semana. El acto este de la gente poniendo las ramas y haciendo este tipo de entradas no era una cosa novedosa. La gente acostumbraba a hacerlo. Cuando el ejército o gente iba a la guerra o llegaba un héroe nacional, una persona reconocida, el pueblo de Israel estaba tan cansado de estar bajo la opresión romana que cuando llegaba alguien lo recibían en la entrada, y si sabían que era alguien importante o famoso, la manera de recibirlos era ponerse ahí, empezar a tirarle mantos y cosas en el camino, diciéndoles: Hosana, sálvanos. Jesús para este instante viene de resucitar a Lázaro. La fama de Jesús ha crecido mucho. La gente está pensando: oh, si este resucitó a un muerto que ya tenía 4 días de estar en la tumba, ¿cómo no nos va a librar? Entonces comenzaron a gritarle: Hosana al Hijo de David. Hosana en las alturas. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es el profeta de Nazaret de Galilea. La gente hizo toda esta algarabía, la gente hizo toda esta gran bulla, pero se perdieron de lo obvio. La gente lo recibe con toda emoción, tiraban las ramas, tiraban sus mantos, le gritaban: ¡Sálvanos! Se lo decían con todo su cariño, estaban haciendo un saludo simplemente, pero verdaderamente esta gente no estaba buscando un salvador de sus pecados. Esta gente no estaba buscando un Dios al que creer. Esta gente simplemente estaba buscando a alguien que les diera lo que querían. El pueblo estaba cansado de estar bajo la opresión romana. Y entonces lo único que estaban haciendo era acercarse a otro más para decirle: ¡Ayúdanos! No estaban viendo a Jesús como Dios. No estaban viendo a Jesús como un Señor para sus vidas. Lo único que querían era quitarse a los romanos de encima. Y si era Jesús, qué bueno. Y si era algún otro guerrero, pues qué bueno. ¿Qué me importa quién sea? Lo que importa es que alguien venga y nos salve. No sé si me doy a entender lo que ellos estaban haciendo. La gente no estaba tras Dios. La gente no estaba reconociendo que necesitaban de un Dios. Estaban buscando a alguien que les pueda ayudar. Se estaban perdiendo de lo obvio, que era Él. Se estaban perdiendo de lo más importante. No buscan a alguien, no buscan a Dios. Pensaban si Él pudo liberar de la muerte a Lázaro. Pensaban si Él pudo hacer caminar a los paralíticos, si Él sanó de la lepra a los que estaban enfermos, si Él ha caminado sobre el agua y le dio de comer a miles, partiendo de unos pocos panes y unos peces. Este es el gobernante que necesitamos. En este clip que veíamos en una escena aparece alguien que es Barrabás, de acuerdo a la película. Y Barrabás está incitando al pueblo, diciéndole: ven, Él es, síganlo. Y le empieza a decir: libéranos. Era todo lo que les importaba. Dios no les importaba. Se estaban perdiendo de lo obvio. No quiero decirle lo que suene grosero, pero esta mañana, desde muy temprano, andaba mucha gente en las calles con las palmas. Y ahora nosotros estamos aquí también. Y no estamos con ninguna palma, pues. Pero estamos aquí recordándolo. Pero déjeme preguntarle algo. ¿Qué está buscando usted? ¿Un Dios, un Salvador? ¿O simplemente alguien que le conceda lo que quiere? ¿O simplemente alguien que le ayude en el momento en que necesita? Jesús no estaba ahí para ser el que iba a salvarlo de los mucho más grande que eso. Nosotros nos perdemos de lo verdaderamente esencial cuando venimos a Jesús solamente esperando que nos resuelva un pequeño problemita. Cuando venimos a Jesús y lo minimizamos, gente dice, no, yo voy a la iglesia porque estoy enfermo. Y cuando estoy enfermo hay que ir a la iglesia porque en la iglesia Dios puede escucharme y le voy a pedir que me sane. Y ahí los hermanos oran por mí y le dicen, Señor, sánalo, y si no lo vas a sanar, llévatelo para que ya no siga sufriendo. Entonces, voy a la iglesia. Yo les contaba la semana pasada de alguien que conocí y me dijo, no, yo no puedo ir a la iglesia ahorita porque yo todavía estoy muy joven. ¿Y quién dijo que Jesús y que Dios era un artículo para mayores de edad? Nos perdemos de lo obvio cuando nos confundimos pensando en Él como un ayudador, pensando en Él como un accesorio para respaldarnos o para acompañarnos en algunos momentos o situaciones. Es mucho más que eso. Es Dios. Él no puede ser el que venga a nuestras vidas en algunos episodios que lo necesitemos. Esta gente se perdió de lo obvio porque estaban buscando a Jesús para que les concediera lo que querían. Él no está ahí para eso, es mucho más que eso, no sé si me voy a entender. Él es más que eso. ¿Saben qué me resulta tan gracioso en el pasaje que estamos leyendo? Porque dice que en algún momento, cuando llegamos en los últimos versículos que leímos, dice que la gente, cuando ya venían entrando, claro, empezaron todos a emocionarse, y como todo el mundo grita, Mesías, Mesías, Hosanna, los que se iban llegando, ¿qué onda? Mesías, y todos estaban ahí gritando. Pero ya cuando Jesús había pasado, dice la Biblia que empezaron a decirse entre ellos, ¿y quién es este? Pues, dígame si no parecen salvadoreños esos. ¿Y quién es? Pues, y no le estaba gritando ahí que, pues sí, pero yo no sé quién es. La gente ni tan siquiera lo conocía y no les importaba conocerlo. Cuando estamos a veces tan enfocados en nuestros particulares deseos, no nos importa quién esté en medio, atrás, lo que queremos es que se nos cumpla lo que tanto deseamos. Pero es un error cuando se trata de Dios. Yo no necesito a Dios solo cuando estoy en una necesidad, porque yo vivo en una constante necesidad. Lo necesito mucho más de lo que puedo imaginarme. Lo necesito hasta para dormir, lo necesito en mi despertar, lo necesito en cada momento de mi vida. Él no es una necesidad para los momentos críticos. Lo necesito en los momentos de mayor paz, porque ahí es donde me pierdo, porque ahí es donde mi orgullo se levanta. Alguien, es increíble esto. ¿Saben cuál es el peligro de esa manera de ver a Dios? Que cuando las cosas no se nos conceden, que cuando las cosas no resultan como queremos, terminamos viéndolo a Él como malo. Dios malo. La multitud que estaba en la entrada de Jerusalén, gritándole, Hosanna, Hosanna, Mesías, sálvanos. Cuando vieron que entró y que no se sacó ninguna arma, y que no llamó a organizarse para empezar a hacer marchas, que no les dijo, miren, vamos a planear bien esto, van a cerrar la entrada, van a cerrar la parte de la Vía Dolorosa, ahí vamos a poner una barricada, vamos a poner llantas a quemarlas por ahí, y vamos a salir con una manifestación hacia el Palacio de Gobierno allá, y todos con rótulos ahí, que se voten al César. Y cuando vieron que no pasó nada de eso, apenas habían pasado días, horas, y vean este versículo, poneme el siguiente, por favor. En Juan 19:15. Ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! La misma multitud. La misma multitud que lo celebraba y que le clamaban para que lo salvara de los romanos. Apenas pasan unas horas y comienzan a gritarle ahora, ¡crucifíquenlo! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? ¿Qué no estaban ustedes diciendo el domingo anterior? Que lo salve, que él es el rey de los judíos. Ahora vienen a decir que lo crucifique. Y dice que respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Eso es exactamente lo que sucede cuando nuestras vidas ven a Dios como la llavecita donde puedo conseguir cosas. Porque de repente las cosas no van a ser como queremos. Y no son como queremos por solamente su misericordia. Yo cada vez que llego a este momento a hablar esto, no se me ocurre un mejor ejemplo que pensar en un niño. Ya creo que se lo he dicho muchas veces. Un niño. El hijo del pastor Beto se llama Mateo. Y Mateo tiene una cama bien chiva, de carro, ¿verdad? De cars. Y entonces está ahí y seguramente le van a gustar los carros. Y estoy seguro de que si hay algo en esta vida que Beto ama es a Mateo. Y algo a quien Xochitl ama es Mateo. Y que la hermana Marina recontra ama es Mateo. Pero yo estoy seguro que por todo el amor que ellos le tuvieron, se le salía del culto ahora, Mateo le dice a Beto: papá, ¿tú me querés? Beto le dice: sí, yo te amo. Déjame manejar tu carro, pues. ¿Ustedes qué creen? ¿Se lo da o no se lo da? O sea que no lo ama. Porque el niño le puede: pero si tú me amas de verdad, ¿me debes dejar manejar tu carro? Bueno, tal vez ustedes no sepan, pero Mateo tiene dos años. Va a tener 3. ¿Ustedes creen que debería darle el carro? Pero ¿y si lo ama? ¿No les da miedo que el niño crezca pensando: mi papi no me quiere porque no me deja manejar su carro? Es por amor que le van a decir todos no. Y si Beto dijera: sí, se lo voy a dar, Xochitl saldría y le diría: no. Y si Xochitl también accediera, yo sé que la hermana Marina puede hacer ahí la presión y decir: no, porque por amor no se lo vamos a dar. Y eso es Dios con nosotros. Por lo tanto, yo no puedo medir a Dios en mi vida por lo que me da o no. Yo debo de reconocer a Dios en mi vida porque Él es Dios. No es por si Él me concedió, no es porque si Él me bendijo, no es si Él me dio dinero, no es si Él me dio lo que quería. Él es Dios y yo merezco, Él merece, perdón, que yo viva mi vida rendida a Él solo porque es Dios. No porque estoy pidiéndole que me salve. No porque estoy pidiéndole que Él es el único que puede transformar nuestro país, pero no es por eso que vamos a Él. No estamos aquí reunidos cada domingo adorándole y dándole culto a Él porque estamos buscando cosas de Él. Estamos acá porque Él es digno de eso, porque Él se sacrificó, se entregó por nosotros. No podemos perdernos lo obvio. No podemos perdernos como esta gente se perdió de ver al gran Dios, de ver la gran obra de amor, por estar enfocados en lo que quisiera para mi vida. La multitud se perdió de lo grande y terminaron luego diciendo: crucifíquenle. Y les trajo consecuencias terribles. La sangre de Jesús pesa sobre ustedes, les dijo cuando lo estaban mandando a crucificar. Dijo Pilato: yo me lavo las manos, esto no me corresponde a mí, pesa sobre ustedes, les dijo. Y los principales dijeron: dele, que nosotros nos le echamos. La multitud se perdió de lo obvio. Los religiosos, esto es increíble. Los religiosos se perdieron de tenerlo enfrente. Estudiaban las escrituras. Los fariseos y la gente que estaba ahí en el templo estudiaban las escrituras todos los días. La leían, la aprendían, la enseñaban. Exigían a la gente que viviera y que se apegara a las doctrinas y a la enseñanza que tenían ahí escrita. Y Zacarías capítulo 9 y versículo 9, quiero que vean este versículo, les va a encantar. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Está hablando hacia Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. sobre un pollino hijo de asna. ¿Saben qué oportunidad tuvo esa gente? Todos esos religiosos tuvieron la oportunidad de pararse, de ver a Jesús entrando en un pollino y decir: hoy se ha cumplido la profecía delante de nuestros ojos. Tuvieron la oportunidad de ver de todas las generaciones que habían pasado, de todos los miles que habían estado en sus puestos en el templo, de todas las cosas que habían hecho para Dios. Ninguna otra persona tuvieron el más grande privilegio de poderse parar y decir: aquí se cumplió delante de nosotros la profecía. Y se lo perdieron. Su religiosidad hizo que se perdieran de lo obvio. Su religiosidad les llevó a perderse del acto más extraordinario, viéndolo delante de sus ojos. En sus narices estaban viendo a Jesús entrar en un pollino sentado, como la profecía lo había anunciado, cientos de años atrás. Y ellos lo tenían de frente y simplemente no lo vieron. Ellos conocían las escrituras. Digo, la manera en que yo esperaría que esta gente hubiera vivido era, si tienen estas profecías que se van a cumplir, era pasar todo el tiempo esperando en qué momento se va a cumplir, en qué momento se va a cumplir. Se perdieron el nacimiento, se perdieron los milagros, se perdieron las obras increíbles que hacía, y ahora llegaba el día en que se estaba cumpliendo exactamente enfrente de ellos. El rey estaba viniendo sobre un pollino. El Antiguo Testamento había profetizado que Jesús vendría. En Juan capítulo 12, versículo 19, dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, con un dolor, miren, es por demás todo lo que hacemos. La gente necia iba detrás del hombre. Miren, dicen, el mundo va tras él. Yo leo ese versículo y digo: ¿cómo hubiera querido estar ahí para darle dar un toque a eso? ¿Qué no están viendo? Que por algo la gente lo estará siguiendo. ¿Qué no escucharon y vieron todas las maravillas que hizo? ¿Qué no han visto toda su grandeza? ¿Pero saben cuál es el gran problema? Que la religiosidad en nuestras vidas, sin una relación apropiada con Dios, endurece nuestros corazones. No hay semana, no hay época en todo el año que yo creo que se vea más religiosidad en este país que esta. Mucha gente, muchos católicos salen a las calles a hacer sus procesiones y están ahí teniendo todas estas muestras, y los cristianos estamos ahí todos los días con una tarita: Señor, lo que pasó, ay, Señor, lo que vivió. Pero nuestros corazones se endurecen a veces. Estamos tan religiosos, tan apegados a la religiosidad, tan apegados a cómo nosotros creemos que son las cosas, que no tenemos problema para salir y mostrar 10,000 actos de bondad y 10,000 actos religiosos. No tenemos problema en salir y andar cargando a todos los cosas que se cargan. No tenemos problema en venir al servicio. Los años anteriores hemos hecho un servicio a las 6 de la mañana, el domingo de resurrección, y estábamos todos acá celebrándolo. No tenemos ningún problema con eso, pero en la semana se acordó de pasar un tiempo con él leyendo la palabra. Pero en algún momento nos ocupamos de desarrollar y de caminar en nuestra relación con Él, pero le hemos conocido más. No se trata de si fuimos o no a la iglesia, no se trata de cómo nos portamos, no se trata de cómo nos vestimos. No se trata de las palabras que estamos hablando, de las costumbres que tenemos. Se trata de que si estamos nosotros teniendo un corazón sensible a Dios, si estamos permitiéndonos tener una relación que nos ponga unidos a Él, que profundice nuestro caminar con Él. Los religiosos del tiempo bíblico se lo perdieron. porque su religión no les permitió ver que el que tenían delante de ellos era el cumplimiento de la palabra. Qué dolor para ver esto. Qué dolor ver que los grandes líderes religiosos no lo notaron a Jesús. A veces nosotros como cristianos nos sentimos que somos gente que conoce a Dios. Probablemente a ustedes también les pasa cosas como que su familia le dicen, le llaman, usted le dice, ora tú porque a ti el Señor te escucha más. Nos relacionamos con amistades y la gente nos ve a nosotros como, estos son los buenos de todos, este es el bueno, o esta es la niña buena de todos o de nosotros. Y quizás sí en apariencia, quizás sí en impresión religiosa, quizás sí porque usted todos los domingos dice, no, yo no puedo. Yo este mes estábamos en un retiro y cuando estábamos en retiro un día estábamos pensando y nos tocaba compartir a cada uno en un cierto momento. Y cuando llegó mi momento de compartir, tenía que responder algunas preguntas ante todos de lo que habíamos hecho, cómo conocimos al Señor, cómo el ministerio, muchas de esas cosas. Y cuando comencé a pensarlo una noche, estaba escribiendo una guía de lo que quería hablar. Comencé a escribir que estaba en la iglesia desde que estaba muy pequeño, que servía a Dios desde que estaba muy pequeño, en todas las cosas que eran posibles. Que yo estoy seguro de que ante los ojos de mucha gente era tan buena persona y tan buen niño. Toda la gente me decía Mauricito y yo decía, ¡ay, hermano! Entonces me metí en todo eso y entonces sabía cuidar, estaba preocupado por cuidar cómo me iba a ver, cómo la imagen, cómo el hermano se tenía que hacer ver y todo eso. Pero cuando vinieron los momentos duros de mi vida, en que tenía que poner a prueba lo que había creído, yo les decía ese día, les decía, reconozco con tanta vergüenza, yo no tenía amor a Dios. A Dios en alguna medida estoy seguro que sí, pero el mandato que Él me daba era amar a mi prójimo. Y en los momentos de mayor prueba en mi vida, yo no supe amar ni a mi propia familia. En los momentos de mayor prueba de mi vida, yo no supe amar ni a mi hermano, que era el amor de mi vida, que es el amor de mi vida. Y cuando tuve que demostrar ese amor, digo amor cristiano, no lo hice. Sin embargo, ante la opinión y las caras y el pararme, nadie podría dudar de mi buena acción cristiana, porque yo estaba en 6 cultos cada domingo y un culto todos los días sirviendo. Eso no tenía ningún problema, pero la religiosidad endurece nuestros corazones. Y cuando por una acción religiosa me tocaba decidir entre obedecer a Dios o actuar de acuerdo a mi consejo o a mi inteligencia, yo actué mal. Porque la religiosidad nos entorpece. La religiosidad me hizo torpe. Me hizo perder y doler y sufrir cosas que jamás me hubiera imaginado. Y pasamos malos tiempos debido a eso. Porque nuestros corazones, nuestras vidas pueden seguir alabando. Y mi vida puede seguir aquí parado y puedo seguir haciendo lo que me toca, cantando o saltando o con los niños o recogiendo la basura o haciendo lo que tocaba hacer para servir a Dios. Yo lo puedo seguir haciendo, pero su corazón late por lo que Dios late. Su corazón tiene pasión por los que están perdidos como Dios lo tiene. Su corazón está ansioso de servir a los demás. Su corazón se mueve cada día, se vuelca en generosidad hacia el que está necesitado. ¿O nos sentimos solo satisfechos con que yo soy muy religioso? Yo decía, me daba risa. Yo pensaba, yo la Semana Santa jamás me imaginaba en ir a la playa. O sea, mi concepto de mi cabeza era, si yo voy a la playa en Semana Santa me voy a ahogar. Dios me va a matar. Y la primera vez que ocasión me tocó. Yo estaba en la playa y veía el mar. Decía, qué bonito. Ay, pero es que si me meto, decía. Si me meto, y me acuerdo cuando ya iba para adentro, y dije, Señor, no me vayas a matar, por favor, ahora. No tenía nada que ver. Religiosamente cumplimos. Pero Dios no nos llamó a ser religiosos. Dios nos llamó a ser sus hijos. Él quitó la barrera que había para que nosotros pudiéramos accesar a Él como hijos. Y entonces tener un corazón que se mueva como el mismo corazón de Dios. El miércoles yo les decía, dice la Biblia, en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, decía la Biblia que Él nos llamó y nos hizo linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Yo les decía el miércoles, ¿quién de nosotros podría merecer eso? ¿Quién de nosotros en sus méritos podría habérselo ganado esto? ¿Quién podría haberle apuntado y decir, no, miren, a mí y mi familia me decían los tales, en mi casa me llaman tal, tengo tal apodo, me dicen de tal forma? Pero Dios se para delante de nosotros y dice, ya no sos nada de eso. A partir de ahora, real sacerdocio. ¿Cómo? ¿Sacerdote nosotros? Mira el que está a la par suya. Él también cuenta. Ahí ya cambia, ¿verdad? Cuando ya ve al de la par. No, no. ¿En serio también? Ahí sí ya vemos. Se pasó Dios con esto ya. Ya se le fue de las manos. ¿Cómo que se me dan? Si yo lo conozco, pastor, es mi esposo. Si es mi esposa, va a creer que real sacerdocio va a ser. ¿Y sabe qué es la función del sacerdote? El sacerdote es el vocero ante Dios. El sacerdote es el que lleva la palabra. Dios le habla al sacerdote y el sacerdote al pueblo. Y luego el pueblo le habla al sacerdote y el sacerdote se la lleva a Dios. Y Dios nos hizo real sacerdocio. No podemos permitir que la religiosidad nos coma, se trague nuestra vida, nuestra relación, nuestra comunión. No es posible que nos sintamos satisfechos porque estamos cumpliendo a Dios en las áreas religiosas. Voy al culto, hago aquí, yo siembro, yo diezmo. No es posible que vivamos todo eso y no podamos tener un momento de comunión con Él. En lo individual, donde usted hable con Él, donde usted lo escuche por medio de su palabra. No es posible de que vivamos satisfechos porque todo está bien, bien en nuestro exterior si sabemos que nuestro corazón está lejos. Porque eso vivieron los religiosos. Vieron a Jesús entrar. Esa entrada triunfal, lo vieron pasar y no se lo pudieron, no le pudieron dar el honor que merecía. Dice la Biblia que en Lucas 19:39, algunos de los fariseos de entre la multitud se le acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, fíjese, ellos están ahí. Están viendo lo que entró en el pollino, están viendo que se cumple la profecía y se paran y le dicen, maestro, ¿por qué no le dicen Señor? ¿Por qué no le dicen mi Dios? Ahora que ya llevo casi la mitad del sermón predicado, me estoy dando cuenta que estoy pareciendo un poco regañón, ¿verdad? Pero se lo estoy diciendo con mucho cariño. Pero es que ¿saben qué? Yo estoy seguro que entre todos los que estamos aquí, hay algunos que si todavía lo tuviéramos enfrente le diríamos, maestro, maestro, qué alegría aprender de usted, mi maestro, qué privilegio conocerle, mi maestro. Dios quiera y que nuestros corazones, de todos los que estamos acá, esta mañana y esta semana, puedan ser conmovidos de tal forma que todos nosotros le digamos, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Rey. Y no nos quedemos diciéndole, Maestro. Dice la Biblia que ellos le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, o sea, dile que se callen. Escucha que están ahí haciendo esta algarabía y están poniendo al pueblo confundido. Y Jesús les respondió, os digo que si estos se callan, las piedras comenzarían a clamar. forma de detener la obra que él está dispuesto o que tiene como propósito hacer. Lo más fácil es que nosotros vengamos a él y nos rindamos ya. Y le digamos: Señor, gracias porque has sido mi maestro. Sigue siendo mi maestro, pero por sobre todo quiero que seas mi Dios. Quiero vivir para ti. No solo se lo perdieron la multitud, no solo se lo perdieron los religiosos o los fariseos. Los discípulos mismos estaban caminando con él, ¿sabe? Los discípulos, es increíble, han caminado con Jesús por 3 años. Vieron a Jesús hacer milagros, vieron a Jesús sanar a los enfermos, vieron a Jesús calmar la tormenta en medio del mar. Ellos ahí sintiendo que se morían, y ellos están viendo a Jesús hacer todas esas grandes obras. Lo vieron que un ciego se acercó, le gritó: Hijo David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo: ¿Qué es lo que quieres? Y el ciego le dijo: Quiero ver. Jesús le dijo: Dale. ¿Y qué te impide? Usted solo pide a papito. Y dice la Biblia que el ciego de inmediato abrió sus ojos y pudo ver. Ellos estaban ahí con Jesús en cada uno de esos momentos. Justo antes de partir hacia Jerusalén, Jesús les dice: Es necesario que vayamos a Jerusalén. Y ellos dicen: Ahora, en medio de la Pascua. Y Jesús les dice: Sí, es necesario que vayamos allá, es necesario que vaya a sufrir, es necesario que vaya allá y que padezca. Y dice la Biblia que Pedro, mejor leámoslo, en Mateo 16:21. Dice: Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y Jesús les dice: Es necesario que vaya allá, que padezca todo esto y además que sea muerto. Es necesario que me mate. Y les aclara y dice: Y luego que resucite al tercer día. Y me encanta el siguiente versículo, porque dice: Entonces Pedro, 22, tomándolo aparte, porque Pedro dice: Miren, yo sé que todos piensan que soy un imprudente y bocón, pero para que vean que ya estoy aprendiendo, lo agarra y le dice: Señor, ¿me permite un momento? Y se lo jala aparte y lo hace a un ladito para que no todos escucharan. Y le dice: Pedro comenzó a reconvenirle. Vea, Dios está reconveniendo. Le está tratando de decir: Señor, te estás pasando. Estás llegando demasiado lejos con esto. Le dijo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Señor, no, tranquilo. O sea, yo sé que se te ha metido esta onda. Sé que andas con la pila de Marte y que te querés matar por la... Pero tranquilo. No, así no es la cosa. Mire, bro, yo sé cómo es esto. Mire, yo conozco a la gente. Le dice: Ten compasión de ti. Y miren qué respuesta más fuerte la de Jesús. Pero él, volviendo, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Fuera de mí, Pedro, diablo. Y le dice: Me eres tropiezo. ¿Por qué le es tropiezo? Jesús dice una cosa maravillosa acá: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Caminó con Jesús por 3 años, lo vio, recibió un llamado increíble. Pedro, ¿se recuerdan ustedes? Estaba en la barca. Jesús le dijo: Anda de nuevo y pesca. Y le dijo: Ya pesqué toda la noche y no agarré nada, no hay sentido. Jesús le dijo: Ve otra vez y vuelve a lanzar las redes. Y cuando fue, lanzó las redes, y dice la Biblia de que se hundía la barca de tantos peces que sacaba. Había visto a Dios hacer las cosas más increíbles, lo imposible, lo había visto delante de sus ojos. Y ahora viene a dudar del poder de él. Ahora viene a tratar de decirle que él va a reconvenirle. Le está tratando de decir: Señor, piensa bien lo que estás haciendo. Esa manera en que lo estás llevando es mala. Digo, algunos de nosotros en algunos momentos podríamos hablar con Dios y decirle así como: Señor, si no podés con el mundo, pregúntame a mí. Yo te puedo enseñar cómo resolver la crisis de Estados Unidos. Yo puedo arreglarla. El mundo, Señor, déjame a mí si no podés. Pedro y los discípulos se lo perdieron, lo obvio. Porque sus ojos estaban centrados en lo humano, en lo terrenal, y no en las cosas de Dios. Y cómo nos produce dolor y cómo nos llena de preocupación mantenernos enfocados en lo terrenal y no en lo espiritual, estorba nuestra confianza en Dios. Eso es lo que dice acá, mantenernos enfocados en lo terrenal. Cuando me mantengo enfocado en mi problema, cuando me mantengo enfocado en que, ay sí, pastor, está bonito el mensaje, pero ya apúrese, pero yo lo que necesito, para lo que venía era para que oraran por mí, que tengo un gran problema. Yo contaba de alguien que me decía un día de esto, ay, a mí no me gusta la iglesia donde voy, me decía, porque, pues sí, a mí lo que me gusta es servir, pero la gana del pastor allá en la iglesia, que él solo lo que le gusta es que la gente se siente, escucharlo, hablar la palabra. Ay, no, a mí eso no me gusta. Nos enfocamos tanto en lo terrenal que no nos damos cuenta que ahí está Él con nosotros. Nos enfocamos tanto, yo les he venido diciendo ya por 3 semanas atrás, estamos tan clavados viendo todos los días los periódicos, las noticias, que cuando ya abre uno la puerta de su casa, abre y sale. Desde que sale de la puerta, va ahí. Y usted va caminando lo más discreto posible. Abre el carro, se sube, se echa llave. Y ya está allá adentro con una gran tensión. Cualquier día de estos con escudo, todos caminando, puro del RP, ¿verdad? Caminando por la calle, tan metidos en lo terrenal. Que nos olvidamos que Él está en control. Que nos olvidamos que nuestros ojos deberían de posarse cada día en Él. Y cuando digo posarse en Él, no quiere decir, como empezamos hablando, que Él haga lo que yo quiero. Enfocar mi mirada en Él es decirle, haz lo que tú quieras, porque lo que tú quieras para mí será bueno. Jesús se paró en esta semana, en esa semana de la pasión, un día en el Monte de los Olivos, y estando en el Monte de los Olivos, le dijo, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, porque va a doler. Era mucho dolor. Mucho sacrificio, iba a recibir muchos golpes, iba a recibir mucho maltrato. Y le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque lo que yo estoy viendo acá, no quiero que me robe lo que tú tienes para mí. Yo siempre digo, si al final lo peor que podría pasarnos acá, que quite nuestra vida. ¿Pero acaso Él no tiene control hasta de eso en nosotros? ¿Acaso Él no dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Y estoy diciendo esto solo por decirlo, sé que no estoy diciéndole a ninguno que... Bueno, pero por cierto, por si acaso, voy al de la par y dele un abrazo a la salida. Pero digo, Él tiene el control. Pablo se paraba y decía, miren, si yo vivo, vivo para el Señor. Y si muero, también para el Señor muero. Así es que, sea que viva o sea que muera, yo soy del Señor. No podemos permitir que las cosas terrenales nos roben nuestra confianza en Dios. Todos nosotros debemos estar diciendo a Dios, yo confío en ti, sea como quiero o no sea como quiero. Resulte a mi favor o resulte en mi contra. Resulte con gusto mío o resulte sin gusto mío. Mi confianza está puesta en Él. Los discípulos se lo perdieron porque dejaron de ver. ¿Tenían razones ellos para quererlo evitar? Claro que sí. Nadie quiere ver a un superhéroe. Nadie que tiene a un superhéroe lo quiere ver destrozado. ¿Saben ustedes que entre los judíos se reúnen en las sinagogas y lo que hacen es leer la Biblia? No toda esta Biblia de nosotros, sino que leen el Antiguo Testamento, la ley, los profetas. Y entre las lecturas de los judíos arrancaron un salmo, un capítulo de Isaías, que es Isaías 53. E Isaías 53 no lo leen, porque Isaías 53, si ustedes lo pueden leer luego en su casa, da toda la descripción de Jesús. Isaías 53 dice, Él llevó por nosotros nuestros pecados. Él fue toda la descripción de la semana de la pasión. Toda está profetizada en Isaías. Cientos de años antes de que sucediera, todo estaba profetizado. Y los judíos sienten eso y dicen, no, eso no. Porque entonces no pega lo que están diciendo, porque no quieren ver a un Jesús sufriente. No quieren ver lo obvio. Les voy a decir que era lo obvio. Les voy a decir que era lo que estos se perdieron. Los discípulos, los fariseos, la multitud estaban ahí delante de Jesús y se perdieron de lo obvio porque no era lo que esperaban. La multitud esperaba a un Salvador que entrara y comenzara una guerra y una revolución y destruyera a los romanos. Los discípulos esperaban que fuera a su manera. Y entonces todos se perdieron de lo obvio. Lo obvio era que Jesús tenía que entrar. Había llegado a Jerusalén para morir. Porque su muerte era nuestro único medio de salvación. Nosotros no podríamos vivir sin la cruz. El cristianismo no existiría si no hubiera muerto Jesús de esa manera y con ese propósito. No habría manera de que el cristianismo estuviera ahora mismo, no habría forma, sentido de estar reunidos esta mañana acá si Jesús en ese día no hubiera muerto como lo hizo y con el propósito que lo hizo. Él estableció en Juan 14, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y para que ese se convirtiera en ese puente, tenía que entregar su vida. Jesús se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De lo contrario, todos nosotros tendríamos que cargar con el peso y el juicio de ese pecado. Pero Él se entregó como el Cordero por todos nosotros. Jesús no fue la muerte prematura de Jesús, no fue una desgracia. Esto era lo obvio. Algunos dicen Jesús murió a los 33 años, pobrecito. Ni se había podido desarrollar, ni había podido desarrollar toda su vida y cumplir sus metas. No es de esa forma. La muerte de Jesús fue una victoria. Es por la muerte de Cristo que 1 Corintios capítulo 15 y versículo 55 hace una pregunta y dice, muerte, temida muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Si hasta antes de Jesús la gente sabía que el momento de morir hasta ahí llegaba. Pero cuando Jesús llega a la cruz y muere ahí, lo meten a la tumba. Y cuando sale, está en la tumba, al tercer día dice la Biblia que resucitó. Y entonces pueden salir estas palabras, ¿dónde está o muerte tu aguijón? Ajá, no que eras el miedo de todos, no que eras el terror de todos, ¿dónde está? Y sepulcro que decías que media vez agarras a alguien y no lo soltás, ¿a dónde está tu victoria? Si nuestro Señor fue, entró ahí y salió. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no murió precipitadamente, no murió demasiado joven. Dice Gálatas capítulo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La muerte de Jesús no fue una decepción, ciertamente trajo dolor. Las mujeres lloraron, dice la Biblia que llegaban llorando las mujeres. Dice que sufrieron y digo, cuando la muerte de alguien que amamos no nos va a provocar este sentimiento. Pero la muerte de Jesús no fue una desgracia, una decepción. Todo estaba planeado, miles de años antes había sido profetizado que Jesús iba a morir colgado de un madero. Y miles de años antes se había establecido que la muerte en un madero iba a reconocerse como una muerte de un maldito. Y Jesús tuvo que hacer eso específicamente para poder alcanzar y lograr nuestra salvación. El secreto de la muerte de Jesús es que Él fue hecho maldición por toda la humanidad. Y por eso su crucifixión conmovió al mundo. Porque Él se convirtió en el que ocupó el lugar que a todos nosotros nos correspondía. Jesús llegando a la cruz no fue un descuido. No es que Dios se le pasó. Señor, ¿qué estabas pensando que te mataron al niño? Fue un descuido. Jesús se lo había anunciado a sus discípulos. Jesús les dijo, es necesario que vaya allá, es necesario que muera y es necesario que el tercer día resucite. cegados por otras cosas que no pudieron entender, que había alguien que estaba dispuesto a entregar hasta su propia vida por ellos. Yo solo le ruego a Dios que esta mañana, entre todos nosotros, no nos perdamos de lo obvio. Al profundizar, ahora creo que es el día más oportuno para decirles esto. Nuestro caminar con Dios, nuestra intención de estar acá reunidos, no obedece a una práctica religiosa. De hecho, yo no invito a ninguno de ustedes a que sea parte de una religión con nosotros. Lo que Jesús estaba haciendo en ese camino, en esa entrada triunfal, era abriendo una puerta. Una puerta que luego la Biblia dice que Él está ahí tocando. Una puerta que la Biblia luego dice que Él está ahí esperando que nosotros podamos decirle: ven, te acepto en mi vida, quiero que vengas a mi vida, no quiero vivir separado de ti. Nosotros no debemos venir a Él. Yo esta mañana lo que vengo a decirles es: no venimos a Él para que conceda lo que queremos, no venimos a Él para que haga a nuestro gusto las cosas, no venimos a Él para cumplir con una práctica religiosa. Tampoco venimos a Él para que Él actúe de acuerdo a como nosotros consideramos mejor. Venimos a Él porque Él demostró ser lo que habían dicho. Las profecías dijeron: Él vendrá, nacerá de esta manera, vivirá de esta manera y morirá de esta manera y luego resucitará. ¿Y saben qué? Pasó. Él es merecedor de que nosotros podamos rendir nuestras vidas a Él. Él es merecedor de que día a día nosotros nos dispongamos a creerle, a buscarle, a dedicarnos un tiempo a leer esta bendita palabra, y al leer esta palabra podamos verlo y conocerlo más. Nuestra mente puede entenderlo, nuestra mente pueda creerle. Si Jesús se entregó, yo estoy seguro que si ahora hiciéramos una mañana de testimonios y habláramos acá de conquistas, y las mujeres empezaran a contar cómo fueron conquistadas por sus esposos o por sus novios, y tendríamos aquí una gran Semana Santa, ¿verdad? Se pondría buena la cosa. Pero díganme ustedes si hay una historia más romántica, o si hay un gesto de más grande amor que el que Jesús hizo por nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros decidamos seguirle a la distancia? ¿Y cómo es posible que nosotros, después de tan grande derroche de amor, decidamos caminar con Él con algunos pasos de distancia? ¿Qué nos ha detenido de podernos lanzar por completo a Él, para creerle, para servirle, para hacer lo que su corazón quiere que hagamos? Porque Él nos ha dejado acá para cumplir con un propósito y una misión. Y es salvar personas, y es estar ahí mostrando su carácter en nosotros para alcanzar a otros. ¿Qué nos impide estar ahí haciendo la obra que Él nos ha mandado? Yo quiero pedirles que nos pongamos de pie, por favor, esta mañana, para cerrar. Quiero que oremos esta mañana. Y no sé si usted tenga alguna gratitud a Dios, no por las cosas que le ha dado, gratitud por lo que Él hizo. No sé si alguien quiere cerrar sus ojos y decirle: Dios, gracias por lo que hiciste, Señor. Qué grande eres tú, qué inmenso tu amor. Aparte, lo hiciste por nosotros sin que hubiéramos nacido aún. Sabiendo tú ya cómo íbamos a ser, sabiendo que íbamos a tener estos actos de rebeldía, que íbamos a desperdiciar y a malgastar a veces nuestras vidas, que íbamos a vivir sin honrarte, quizás sabiendo desde ya que íbamos a rechazarte por alguna temporada de nuestras vidas, tú aún así decidiste amarnos y decidiste tendernos una oportunidad. Esta mañana, mi Dios, venimos a decirte que no queremos perdernos de todo eso. eso que has hecho. No queremos perdernos de todo tu amor y de toda tu obra maravillosa por nosotros. Yo no sé si alguno de los que están aquí esta mañana quisiera decirle: Señor, yo me rindo a ti. Te he visto como un maestro, te he visto como alguien que me ayuda en mis problemas, te he conocido como el que me saca de los líos, te he buscado cuando he estado enfermo, te he buscado porque mi familia me ha conducido a ti, mi familia me ha empujado a ti, pero hoy yo conscientemente quiero decirte que me rindo a ti. Hoy quiero decirte, Señor, que anhelo que seas el Señor, el Salvador y el Dios de mi vida. Quiero vivir el resto de mis días consagrado a ti, dedicado a ti. Tú eres digno, tú eres merecedor de esto. Nos rendimos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Nos rendimos a ti, Señor. Señor, esta mañana una vez más delante de ti, Padre, venimos a pedirte, Señor, que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón el sentido de esta semana, Señor, que eres tú, tu sacrificio, Señor, tu amor por cada uno de nosotros. Nuestras circunstancias y nuestras peticiones están muy por debajo de lo que tú debes significar en nuestras vidas, Señor. Esta semana queremos vivir completamente entregados a ti, Señor, poniéndote como prioridad, como número uno en nuestra vida, Señor, para adorarte, para darte el lugar que te corresponde, que tú eres el